empieza, va la bomba estalla. Todo el mundo en ese segundo, la magia empieza, va la bomba estalla. Todo el mundo en ese segundo, la magia empieza, va la bomba estalla. Todo el mundo en ese segundo, la magia empieza, va la bomba estalla. Todo el mundo en ese segundo, todo el mundo en ese segundo, todo el mundo en ese segundo. Arriba con los brazos, vamos, vamos. ¡Atención! ¡Alarma! Ojos. Tú conoces el diablo, soy el diablo.